varios medios de comunicación alternativos que tuvimos el 11, 12, 13 y 14 de abril del 2002 en defensa de la revolución de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Estamos participando en este gran evento, estamos en el C de Prensa de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, las emisoras comunitarias, donde nos encontramos con la emisora Radio Norte, nos encontramos también con la emisora Aire Pastoreño, nos encontramos con La Minca, una emisora que estaba y está detrás del Palacio de Miraflores, que también percibió también ese golpe de Estado. Estamos también con la emisora Radio TV Despierta Venezuela, es una emisora digital con una nueva visión de la radio para el mundo, y nos encontramos también con la emisora Radio Cultural Alameda. Pues aquí estamos en compañía de nuestro profesor, no le decimos al profesor, no te nombro, entonces bueno. Aquí estamos, nosotros en mi particular encuentro y evento el 11 de abril 2002, estuvimos pues en Puente Llaguno, donde en verdad la derecha gringa, la derecha latinoamericana, la derecha venezolana, trató de tumbar al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Tuvimos presenciar ahí esos efectos de la maldad, del odio, de la intriga que la derecha quería en Venezuela. Aquí está también con nosotros una de nuestras compañeras, como lo es Marilú, que estuvo también en Radio La Minca, Moisés Correa, que está pues también haciendo radio, un muchacho joven de 19 años que hizo el diplomado de comunicación política aquí en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, y nuestra amiga Maricruz, que va a comenzar pues el día de mañana su diplomado de comunicación política. Vamos entonces a oír un poquito también a Maricruz, para yo no quedarme con todo el hablar. Maricruz, ¿te parece? Vamos a darle el pase entonces ahora a nuestra amiga Maricruz de Radio Minca. Gracias, Freddy. Bueno, les habla Marilú desde las instalaciones de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Hemos sido invitados a hacer esta transmisión en vivo de la celebración del 11 de abril, un suceso que sigue marcando la historia en Venezuela y también siendo de impacto a todos los países del mundo. Hoy decimos que la democracia en Venezuela sigue siendo la bandera que nosotros todos los venezolanos con mucha dignidad enarbolamos, porque estamos convencidos de que nuestros dirigentes, las autoridades que están a cargo de la conducción de este país, tienen claro los ideales de Bolívar, mantienen el legado de nuestro primer presidente constitucional, una persona que entregó todo lo que fue necesario para también darnos a nosotros ese legado que nos dejó la comunicación popular. Estamos acá para cubrir la transmisión en vivo de todos los incidentes y detalles de lo que es esta celebración. Hoy, Freddy, pudimos conocer y se inauguró una sala de fotografía en donde se demuestra con evidencia qué fue lo que realmente sucedió y aconteció, por cuanto los intereses de élites, los intereses de los capitalistas en nuestro país pretendieron tergiversar la realidad de los sucesos. Y ha sido el mismo pueblo el que defendió al pueblo y que hoy en día ha demostrado y ha quedado claro qué fue lo que realmente sucedió. Y es nuestro compromiso hacer conocer, divulgar e informar a este pueblo comunicador qué fue lo que realmente sucedió y qué es lo que realmente está sucediendo actualmente con la tergiversación de la verdad. Voy a invitar a nuestro compañero, un joven, para que hable de cómo él su impresión sobre la importancia de la comunicación popular en Venezuela. Muchas gracias, agradecido de estar aquí. Agradecido de estar aquí nuevamente por este medio. Y bueno, no tengo palabras para decir lo hermoso que está esto acá. Bueno, es sorprendente cómo le ha caído los nervios un poquito a Moisés. Moisés es un muchacho joven, 19 años, es estudiante de comunicación en la UNETI, en la Universidad de Comunicaciones. Hizo el diplomado aquí en comunicación política, tiene 19 años. Su primera presentación en un CD prensa. Él trabaja conmigo pues en el programa La Revolución en Rueda. Él lleva la parte de un programa que tiene un segmento de 15, 20 minutos que se llama La Brillante Epopeya. Es un muchacho que ustedes pueden ver pues que tiene conocimiento de lo que son las personas de la historia de Venezuela, Bolívar, Páez, Francisco de Miranda, Sucre. Es un historiador. Así que bueno, está un poco nervioso Maricruz, porque Marilu, porque lo pusimos a un nivel que, conchale, es fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, les quiero recordar, ya le voy a dar el micrófono, Marilu. Les quiero recordar que yo tengo un programa que se llama La Revolución en Ruedas, programa que tiene 490 programas de radio. Vamos rumbo a los 500, vamos a hacer la celebración, vamos a esperar los números 500. Y es un programa, bueno, de que ustedes opinan, programas de denuncia, un programa de todo lo que es con relación a la comunicación popular que nos enseñó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, Maricruz, te dejo los micrófonos. Gracias. Bueno, queremos agradecer a todas las autoridades de esta casa de estudios tan importante como lo es su rectora, la diputada Tania Díaz. Ella nos ha permitido cubrir esta actividad, nos ha invitado a los medios alternativos y comunitarios para ser de primera mano, de primera línea, quienes demos a conocer a nuestro pueblo lo que está ocurriendo, aconteciendo desde estas instalaciones. Estamos ubicados en Los Ruices de Caracas, Venezuela, y quiero que este joven nos hable de cómo fue que él tomó la decisión de estudiar y hacer este diplomado en esta casa de estudios. Un diplomado que lleva como título Comunicación Política. Bueno, muchas gracias. La idea de este diplomado surgió en parte gracias a la ayuda de Freddy Colmenares. Y hasta el día de hoy sigo aprendiendo un poco, cada día un poco más sobre la comunicación política. Como les venía diciendo, fueron muy importantes los medios de comunicación política, a mi modo de ver, el 11, 12 y 13. ¿Qué edad tenías tú ahí, Moisés? No, yo ni siquiera... Yo ni siquiera había nacido, porque fíjate que yo nazco el 15 de octubre de 2003. Y me entero de más o menos lo que sucedió por esa fecha, gracias a mi abuelo y a mi abuela. Tu abuela y tu abuelo son unos revolucionarios natos. Cuéntame la historia de tu abuela con ese día de ese golpe, 2002. Vamos a irnos hacia atrás. Cuéntame esa historia. Bueno, sucede que por esas fechas, mi abuela y principalmente mi abuela, cuando sucede lo del golpe, se volvió loca. Y mi abuelo, principalmente, cuando empezaron a darse las noticias, que el pueblo decía las noticias, la Radio Bemba, como decía Hugo Rafael Chávez Frías, él fue uno de los que estaba en la puerta de Miraflores tratando de entrar. Mi abuela, por otro lado, no podía escuchar de ningún opositor, porque lo sacaba de la casa. ahí está la puerta, si vas a hablar mal de Chávez, te vas de aquí. Mi abuela me cuenta que no dejaba, no había, no, no durmió esos días, porque fue 11, 12 y 13, no durmió. Preocupada por lo que le pasara a Chávez, Dice, y que cuando lo bajan por ese helicóptero, ya a 9 de la noche, ya, eso fue una fiesta. Ella allí en la casa y mi abuelo allí en Miraflores, esperando también la llegada de Chávez. Es más, incluso en esa anécdota fue que mi abuelo salió incluso con un machete en la mano. Él estaba dispuesto a morir en la revolución. Sí. Bueno, como ustedes pudieron oír expresiones, no había nacido Moisés. O sea que lo hemos ido preparando en la revolución. Bueno, Pascual, creo que ya terminamos. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Freddy Colmenares, productor y conductor del programa La Revolución en Ruedas, transmitiéndose los días lunes de 11 a 1 de la tarde en su Radio Cultural Alameda y a través de Radio TV Despierta Venezuela. Esa es una emisora digital con una nueva visión de la radio para el mundo. Ahora voy a dejarlo para que Marilu también se despida. Sí, gracias a todos ustedes, nuestros usuarios que están en sintonía desde la plataforma digital, una de las vertientes de comunicación en Venezuela. Estamos para servirles desde este set de comunicaciones de las instalaciones en la UICOM. Quien les habla y reportó para ustedes, Marilu de Rondón. ¿Cuál es el grito de la UICOM? Moisés, ¿qué hiciste ahorita el diplomado? Comunicación para la liberación en medios, calles, redes y paredes. ¿A UICOM? Comunicación para la liberación en redes, calles y paredes. Fíjate, pues, bueno, un gusto de haber estado aquí por este espacio nuevamente. Espero volver pronto a la brillante Popeya, que lo pausamos debido a que estaba tomando el diplomado. Ya que terminé el diplomado, trataremos de volver a tomar todos los lunes esa vía para hablar de la historia de Venezuela. Porque decía Simón Bolívar, un ser sin estudio es un ser incompleto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Hasta la próxima.